Esperamos ustedes estén pasando un sábado maravilloso, que este sea un día cargadísimo de cosas positivas, de bendiciones, de momentos increíbles, pero también de mucho descanso. Si esta fue una semana difícil, una semana muy movida, de muchos altibajos, pues esperamos que puedan reponerse este sábado y domingo, que descansen y compartan con sus familiares, con las personas que aman. Y qué chévere que precisamente hagan ese parche de compartir con las personas que aman, conectados con la X96.5, que nos lleven ahí de fondito mientras ustedes hacen lo que sea que hagan. Recuerden que sonamos a través de la xcali.com, que es nuestro sitio web, y también a través de nuestra aplicación, la xcali. Así nos encuentran en App Store y en Play Store para que nos descarguen de una vez. Lu Varela es quien les habla y les estará acompañando en estas dos horitas de conteo. Para que se queden conmigo, para que me escriban a través del 318-860-9616. Pero les adelanto, no voy a estar sola. Mi querida Tefa Ortiz va a estar acompañándonos desde algún punto de la ciudad, contándonos cosas interesantes. Ustedes ya saben que a ella le encanta averiguarse todas las cosas chéveres que pasan en Cali, para chismearles a ustedes y tenerlos al tanto de todo lo interesante, para que aprovechen. Pilas, pues, que ya les estaremos ampliando esto. Mientras tanto, entonces, ¿qué tal si recordamos cómo estuvo el top 5 la semana pasada? En el puesto número 5, hace exactamente 8 días, Karma estaba en el puesto número 5, como les acabo de decir, con Taylor Swift y I Spice. Watch me. Antesito estaba en el puesto número 4, la bellísima Dua Lipa con Dance the Night, su aporte para la película Barbie. En el puesto número 3 teníamos React de Switch Disco junto a la voz de Ella Anderson. En el puesto número 2 teníamos a Rema y a Selena Gómez con Calm Down. Y finalmente, la semana inmediatamente anterior tenía como reina del conteo a Kylie Minogue. La australiana que decide regresar a la música y lo hace por todo lo alto con este increíble éxito que se ha logrado colar en los principales listados musicales del mundo, pero también en nuestro corazoncito y en nuestras 20 de la X. ¡Ay! Y en la X Top Dance también. Está yendo súper bien a Kylie Minogue. Recuerden que esta misma semana también estuvo estrenando canción nueva de su álbum. ¡Nuevo! Tension se llama la canción. Si quieren escucharla y ver el videoclip completo, recuerden que pueden ingresar a la xcali.com. Ahí está nuestro sitio web. Nosotros siempre estamos encargados y tenemos muy clara la misión de tenerlos al tanto de sus artistas favoritos, con todas las cosas que les suceden, sus estrenos, todo, todo, todo lo que pasa con el mundo de la música. Bueno, ahí lo van a poder encontrar, la xcali.com. Esta vendría siendo la edición número 33 de las 20 de la X. Y vamos a descubrir entonces... Ay, bueno, pues les cuento. Para esta edición, 13 canciones bajan. 13 canciones bajan de lugar. Dos se mantienen estables y otras dos suben. Así que quiero que estén muy atentos para que descubramos juntitos cómo se mueven estas canciones para esta semana. Recuerden que a través de nuestra cuenta de Twitter, bueno, de X, van a poder encontrar cada una de las canciones y su lugar dentro del conteo en una encuesta que les va a preguntar si quieren que esa canción siga en este lugar, descienda o suba. Eso depende de ustedes. En eso nos basamos para hacer las 20 de la X. Así que los invito también a que en un momentito empiecen a participar de esas encuestas precisamente. Vamos entonces con tres canciones para arrancar esta edición 33 de las 20 de la X. En el puesto número 20 tenemos esta canción que ya lleva 16 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que esta semana descendió 4 lugares. ¡Qué resbalón el que se pegó! Está en el número 20. De ustedes depende si sale o si vuelve a subir o se queda allí otra vez. Sure Thing es Miguel en el puesto número 20. En el puesto número 19 para esta edición está Ed Sheeran, que lleva 13 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 17. Es otra de las canciones que se resbaló esta semana con 2 lugares, perdiendo 2 lugares. Eyes Closed. Y en el puesto número 18 tenemos un estreno dentro del conteo. Una canción que apenas hace su ingreso este fin de semana a las 20 de la X. La hacen 50-50, se llama Cupid. Y es su primera semana dentro de las 20 de la X. Puestos 20, 19 y 18 en la edición 33 de las 20 de la X. Número 20. Respect you like a lover. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. If you be the cash, I'll be the rubber band. You be the match, I will be a fuse. Boom, painter, baby, you could be the muse. I'm the reporter, baby, you could be the news. Cause you're the cigarette and I'm the smoker. We raise the bet, cause you're the joker. Chipped off, you are the chalk. And I could be the blackboard, you can be the top. And I can be the wall, yeah. Even when the sky comes falling, even when the sun don't shine, I got faith in you and I. Put your pretty little hand in mine. Even when we're down to the wire, babe. I'm the blunt, you could be the lighter, babe. Fire it up, writer, baby, you could be the quote. If I'm the lyric, baby, you could be the note. Record that saint on my center. Eyes, I'm a winner, and it's you. What did it do to serve that paper, baby? I'd be the pen. Say that I'm the one, cause you are 10. Really not to say. Even when the sky comes falling, even when the sun don't shine, I got faith in you. Número 19. it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, but my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When did it February? A step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. So I'll keep dancing with my delusion is here again. I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed. Número 18. Right now, no more. tenemos las chicas de 50-50 con Cupid en la X96.5. Pero yo quiero saludar a los que están conectados con nosotros, que llegan a reportar sintonía a través de nuestra línea WhatsApp. Recuerden que estamos por allí como 318-860-9616. Por ahí podemos estar en contacto. 318-860-9616. Julio César Pino Sánchez dice: Lu, buen día. Ay, dice que porque antes promocionando el conteo no dijo las que salieron del conteo. Ay, mira, Julio César, qué pillo. Claro que sí, me encanta. Me encanta, mira. Ya mismo te voy a decir cuáles son las que salieron, no te preocupes. Mientras tanto, recuerden que nuestra línea WhatsApp está allí esperando por ustedes para que nos llenen de muchos mensajitos. 318-860-9616. En un ratito voy a empezar a postear a través de nuestra cuenta de X cuáles son cada una de esas posiciones que van ocupando las canciones para esta semana. Recuerden que esta es la edición número 33 de las 20 de la X, que esperamos ustedes nos sigan dejando muchos mensajitos, así como lo hizo Julio César Pino Sánchez. En un ratito te digo entonces cuáles fueron las canciones que salieron. Me encanta que estés tan pilo. Definitivamente tenemos a los mejores oyentes del mundo. Están en todas. Bueno, listo, ya las encontré, mira tú. Salen de las 20 de la X para esta edición Creeping de Metro Boomin, 21 Savage y The Weeknd. Die For You de The Weeknd. Ay, miren, ese The Weeknd está hoy, pero en la mala con nosotros aquí en la X. Y Covid de Beyoncé. Pero de todas maneras, las tres canciones pues tuvieron su recorrido bastante extenso por nuestro conteo, así que no hay rollo, seguramente ellos van a entender. Mientras tanto, déjenme contarles algo bien, bien interesante. El televisor Samsung que sueñas está al precio que buscas en tu éxito, porque allí puedes elegir tecnología y comprar inteligentemente, pagando con tarjeta de éxito televisor de 50 pulgadas UHD 4K Smart a 1.649.900 pesos y televisor 65 pulgadas UHD 4K Smart a 2.289.900 pesos. Esto es válido hasta el 3 de septiembre, aplican términos y condiciones, o sea, es válido hasta mañana para que lo aprovechen en sus tiendas. Éxito, está increíble. En un ratito vamos a saludar a Tefa como les había prometido, pero mientras tanto vamos a descubrir otras tres canciones que hacen parte de nuestro conteo para esta semana. En el puesto número 17 tenemos otro de esos buenos regresos que hacen nuestros artistas que amamos. Miley Cyrus nos presentaba Flowers y qué señora revelación con esta canción y su letra. Esa canción lleva 26 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que se pegó un resbaloncito de dos posiciones para esta semana. En el puesto número 16 tenemos I'm Good de David Guetta junto a Bibi Rexha. Podría decir tranquilamente que es la canción que lleva más tiempo dentro de las 20 de la X. 36 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13. Así que se ha resbalado tres lugares para esta edición. Y finalmente en esta tanda escucharemos en el puesto número 15 a Escapism de Ray, que lleva 19 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14. Así que desciende un lugar esta semana. Puestos 17, 16 y 15 en la edición 33 de las 20 de la X. Número 17. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered número 16. Cause I'm Número 15. Sleezing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, it was 12 or something. I ordered two more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and this shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the Pepsi sniffing cocaine. Drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Talk. Anything please. Talk. Have mercy on me, take this pain away. Yes, give me my symptoms, doctor, I don't wanna feel. This joint, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. 24 hours since my ex did this. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the part of two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, not me. So you might as well stick it. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Match back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Mixing pills at the liquor car, fuck these feelings. I left that girl my love on red. focus of a stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounded in my head. Y así fue como rápidamente ya les presentamos 5 canciones de nuestro conteo. Son 20 en total. ¿Cuál será la número 1? Hagan sus apuestas. Escríbanos a través de nuestra línea WhatsApp cuáles creen y también voten en las encuestas que les vamos a publicar a través de X, con cada una de las posiciones que ocupan las canciones que hacen parte de nuestro conteo. ¿Ustedes se acuerdan que arrancando las 20 les dije que Tefa iba a estar acompañándonos? Pues Tefa ya está aquí, pero no aquí en cabina, no aquí en la X. No, ella se fue para un lugar muchísimo mejor, porque allá están pasando cosas increíbles y yo quiero que sea ella misma la que nos cuente dónde está y qué anda haciendo, para dónde se voló usted, niña. A ver, cuéntemelo todo. Ay, usted sabe que a mí me encanta colarme en las celebraciones, ¿no? Yo sé. Y este es el caso justamente de una celebración. Los 25 años de Laskin, ¿saben en dónde? En la sede de Paso Ancho, con la calle 13, número 7206, en el local 8. Aquí estamos con una cantidad de cosas interesantes para contarles en esta mañana, porque, ¿cómo les parece que para celebrar este aniversario a lo grande, Laskin nos invita a todos a participar de una gran fiesta donde vamos a tener unos descuentos maravillosos? Pero para contarnos un poquito más al respecto, tenemos a Diana, y Dianita nos va a estar contando cómo vamos a celebrar este cumpleaños, estos 25 años de Laskin, este fin de semana. Hola Tefa, pues bienvenidos a todos a Laskin. Hoy estamos celebrando nuestros 25 años con espectaculares promociones. Tenemos procedimientos, tenemos productos, mejor dicho, los estamos esperando en cualquiera de nuestras sedes. Porque es que 25 años no se cumplen todos los días. Miren, hay una cantidad de cosas súper chéveres. Mire, si usted está buscando productos para la piel, si usted ya sabe, yo siempre le recomiendo muchas cosas, sobre todo en el cuidado de la piel. Hay varios tips importantes para tener en cuenta. Número uno, que usted debe conocer cuál es su tipo de piel. Si tiene piel grasa, si tiene piel mixta, si de pronto usted tiene una piel un poco más compleja, una piel que ya sufrió acné y necesita algunos productos adecuados, pues usted hoy aquí va a poder conocer cuáles son los productos que verdaderamente le funcionan a su piel. Porque hoy vamos a tener valoración dermatológica gratis, para que usted justamente conozca cuál es su tipo de piel y de esa manera sepa cuáles son los productos que necesita. Así es, Estefa. Entonces, mira, por ejemplo, tenemos la valoración gratis aquí en la sede Paso Ancho, donde nos encontramos en este momento, en nuestra sede Chipichape, Imbanaco, Oeste, Santa Mónica, Norte. Yo tengo aquí mi chancuco, Buga, Jardín Plaza, Ciudad Jardín, Unicentro, Armenia Luxor y Circunvalar Pereira. Miren, hay una cantidad de lugares para que ustedes no se queden sin su valoración dermatológica gratis el día de hoy, celebrando estos 25 años de Laskin. Esta valoración dermatológica es muy importante porque es hecha por un profesional. Yo quiero recalcarles siempre eso, porque es que el cuidado de la piel no se le puede dejar a cualquier persona. El cuidado de la piel es demasiado importante y por eso aquí en Laskin tenemos siempre los mejores profesionales. Ya más adelante venimos a terminarles de contar absolutamente todo lo que tenemos para esta mañana, así que no se pueden desconectar de la X96.5. Muchas gracias, Tefa, por esa información. Ya estaremos pues al pendientes de todo lo que vas a seguir compartiéndonos. Y eso es cierto, o sea, cuidarse la piel es vital porque es algo que nos regalamos a largo plazo. No solamente se trata de algo de lo que vamos a disfrutar y los resultados que vamos a disfrutar ahora mismo, sino de más adelante, porque tener la piel bella, eso sí que es nice, eso sí que es chévere. Les tenemos una segunda invitación. ¿Quieres el vehículo de tus sueños? Esta es tu oportunidad. Llega a Cali Expo Motor del 1 al 3 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Encuentra precios exclusivos en vehículos nuevos y usados, motos de alto cilindraje, vehículos comerciales y de carga, facilidades de financiamiento y mucho más. Expo Motor hace realidad tus sueños sobre ruedas. Expomotor.com.co. Un evento Fenalco. Expo Motor está buenísimo también, así que si ustedes quieren, hagan un plancito para este fin de semana y después de que salgan de Laskin se van para Expo Motor, así que hay que aprovecharlo. Por ahora, vamos a descubrir otras 3 canciones del conteo en su edición número 33. Así nos vamos acercando a finalizar esta primera parte de las 20 de la X. Ya casi llegamos a la mitad. Vamos a presentarles las canciones 14, 13 y 12. Y la cosa está así. En el puesto número 14 tenemos a SZA con Kill Bill. La canción lleva 26 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que hace parte de las canciones que esta semana pierden un lugar dentro del conteo. En el puesto número 13 tenemos a Golden Hour. Esta canción que ya lleva también bastante dentro del conteo, lleva 20 semanas exactamente. La semana pasada estaba en el puesto número 11. Descendió solo dos lugares esta semana. Y en el puesto número 12 tenemos otro de los ingresos nuevos. Les habíamos dicho que la cosa estaba así. Bajaban 13 canciones, se mantenían estables 2, subían 2 e ingresaban 3. Este es otro de nuestros estrenos para esta semana. Ella es Olivia Rodrigo, la canción se llama Vampire. Recién estrenadita dentro de las 20 de la X en su edición número 33. Esto está buenísimo. Vamos entonces con los lugares 14, 13 y 12 en las 20 de la X. 14. El televisor Samsung que sueñas, al precio que buscas, en tu éxito elige Tecno Compra Inteligente. Pagando con tarjeta éxito el televisor de 50 pulgadas UHD 4K Smart a $1,649,900 y televisor 65 pulgadas UHD 4K Smart a $2,289,900. Válido hasta el 3 de septiembre, aplican términos y condiciones. Número 13. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see. It's your golden just two lovers. Feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power. Minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone. Número 12. Satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts, you sunk your teeth into me. Love, blood sucker, dream crusher, bleed me dry like a damn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, tragic little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never. No better. I've made some real big mistakes. To make the worst one look fine, I should have known it was. Cuéntenos ustedes qué tanto les gusta que se haya incluido esta canción para esta edición de las 20 de la X. ¿Les gusta esta canción para que haga parte de nuestro conteo oficial? Cuéntenos, aquí estamos para leerlos. Abrazo para los que van llegando a nuestra sintonía y se van reportando, porque sabemos que son muchos los que están por allí. Dice por aquí Javier Viveros: buenas, la X, un saludo para Julio. El día está un poco oscuro, pero Julio lo alegra con las 20 de la X. Tu amigo Javier, eso nos decía 5 minutos antes de las 10. Luego dijo: Julio no está, pero un saludo para Lu. Un abrazo para ti, Javier. Andrés Hoyos dice: hola, Lu, suave. Claro que sí, suave. Un abrazo para ti, muchas bendiciones. También nos acompaña Alejandro Perdomo. Alejandro, a ver, les digo qué dice Alejito. Hola, Lu, feliz sábado y un excelente fin de semana. Estoy conectado con la X, con las 20 de la X. Un fuerte abrazo, me encanta escucharlos. Gracias, un abrazo de regreso para ti. Gracias por reportar sintonía. En un ratito seguimos leyéndolos a ustedes a través de nuestra línea WhatsApp. Ya empezamos a postear a través de X cada una de las posiciones de las canciones de las 20 de la X. Y antes de presentar las tres canciones que continúan, pues me voy a saludar a mi querida y siempre fantástica Tefa, que nos tiene muchas noticias desde Laskin, ¿cierto, mi Tefa? ¿Cómo va la cosa por allá? Cuéntamelo todo. Ay, no, mire, a mí no me pueden volver a mandar este tipo de remotos, porque es que yo me empiezo a antojar, porque mire, usted viene a Laskin, que están de celebración, tienen 25 años, están cumpliendo 25 años, y hoy aquí en la sede Paso Ancho, que es donde me encuentro yo, en la calle 13, número 7206, local 8, muy al sur de la ciudad, ay, no, tienen muchos descuentos, Diana, por Dios, acaba de quedar mi sueldo, ¿alguien quiere pensar en mi sueldo, por favor? Así que yo no puedo solamente yo gastarme mi sueldo. Los invito a ustedes también a que lo hagan, y lo hagan como una inversión, porque es que no es un gasto, es una inversión en usted mismo, en verse bien y en sentirse bien, y hacerlo siempre con los expertos. Por eso, Dianita, cuéntame qué cosas vamos a tener para los oyentes de la X hoy y este fin de semana, celebrando este aniversario. Bueno, Tefa, pues claro que sí, súper bienvenidos de nuevo. Pues te cuento que hoy, 2 de septiembre, tenemos valoración dermatológica completamente gratuita en orden de llegada. Entonces son todos bienvenidos, ya sea en nuestra sede Paso Ancho o en cualquiera de nuestras sedes donde tenemos la valoración, en Norte, Chipichape, Santa Mónica, en Buga, en Jardín Plaza, Ciudad Jardín, Unicentro, Imbanaco, nuestra sede principal, Armenia Luxor o en Pereira Circunvalar. Y también que aprovechen los grandes descuentos que tenemos en productos. Por ejemplo, productos tan maravillosos como los de Isdin, los tenemos con el 20% de descuento. Medivelius, que son marcas como Heliocare, Sensilis, Uriage, los tenemos con el 25% de descuento. Así que los invitamos a todos para que aprovechen estos descuentos. Usted no se puede quedar sin esa valoración dermatológica gratis el día de hoy, porque es que están todos los especialistas, están todas las personas que han estudiado y están preparadas para poderle contar a usted: hombre, usted tiene una piel seca, usted tiene una piel mixta, usted tiene una piel no sé qué, usted necesita esto otro. Venga a Laskin, son expertos. Si usted va a hacer algo por primera vez en su vida, sea de pronto quitarse los vellitos, sea de pronto hacerse algún otro tratamiento no invasivo, pues hágalo siempre con personas que estén con el conocimiento claro, porque es que si usted se mete ahí en la esquina donde le dicen que le van a cobrar 50,000, qué pena, pero no le va a ir tan bien. Véngase a los lugares en donde sí conocen de estos temas. Por eso, el día de hoy, 2 de septiembre, vamos a tener esta valoración gratuita dermatológica en varias de las sedes. Se las repito para que no se vayan a quedar sin ella: Imbanaco, Paso Ancho, Oeste, Santa Mónica, Norte, Chipichape, Buga, Jardín Plaza, Ciudad Jardín, Unicentro, Armenia, Luxor y Circunvalar en Pereira. Ténganlo ahí presente para que ustedes no se vayan a quedar el día de hoy. ¿Hasta qué hora, digamos, que son las valoraciones? Lo tenemos en orden de llegada hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener los médicos en nuestras sedes. Ahí está la información, mi querida Luz. Usted que ahorita sale de la emisora, véngase corriendo para alguna de las sedes. A usted le queda súper cerca la que queda en el centro comercial Chipichape. Entonces salga corriendo antes de las 5 y tiene su valoración dermatológica gratis. Y aparte, usted puede tener hasta el 50% de descuento en algunos productos seleccionados, como lo acaba de contar mi querida Diana. Ya más adelante les contamos mucho más de todo lo que vamos a tener en esta celebración de los 25 años de Laskin. Eso está buenísimo, Tefa y Diana, muchas gracias por la información, la voy a tener súper en cuenta, y sabemos que los oyentes también van a aprovechar esto, que está buenísimo, porque vuelvo y les repito, cuidarse la piel es básico, la piel es nuestra carta de presentación, así que tenemos que empezar a cuidarla desde ya, nunca es tarde para hacerlo, eso sí. pilas pues con eso. Esa es la recomendación que les hacemos desde la X96.5. Igual Tefa nos va a seguir acompañando, contándonos todo lo que tienen en Laskin disponible para ustedes, para que aprovechen precisamente. El televisor Samsung que sueñas al precio que buscas. Aprovechen esto también. En Éxito, ustedes pueden elegir Tecno y comprar inteligente pagando con tarjeta Éxito, televisor de 50 pulgadas o HD 4K Smart a 1.649.900 pesos y televisor 65 pulgadas UHD 4K Smart a 2.289.900 pesos. Válido hasta el 3 de septiembre. Aplican términos y condiciones. Gente, nos vamos con tres canciones más. ¿Les parece? Vamos a descubrir qué artistas y qué canciones ocupan los puestos 11, 10 y 9. Ya ahora sí entramos a la mitad del conteo. En el puesto número 11 tenemos Boys Lior, una canción de Pink Panthers y Ice Spice que lleva 16 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10. Esta semana desciende un lugar. En el puesto número 10 tenemos Players de Coi Leray, otra canción que lleva también 16 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que también baja un lugar. Y en el puesto número 9 tenemos, todas estas tres bajaron un lugar. Tenemos I'm Not Here to Make Friends, lo que nos dice Sam Smith, que lleva 13 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que también baja un lugar. Puestos número 11, 10 y 9 en la edición 33 de las 20 de la X. Número 11. Take a look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee, because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair, where's any out of fear? That you'll find me ugly and one day you'll disappear, because what's the point of cracking? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? So I tell him it's one of me, he making fun of me. His girl is a bum to me, like that boy is a cap. Saying he home but I know where he at. Like, but he think about me cause he know that fact. And it been what it been, calling his phone like he'll send me a pin. Ducking my cause he know what I'm on. But when he hit me I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky that you do. Número 10. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on News 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. About to catch another fight. The apple about to make him wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, more. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. La X. This is the weekend. It's Doja Cat. We're so young, boy, we ain't got nothing to lose. La X 96.5. Son las 10 y 59 minutos en la X96.5. ¿Quieres el vehículo de tus sueños? Esta es tu oportunidad. Llega a Cali Expo Motor del 1 al 3 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Encuentra precios exclusivos en vehículos nuevos y usados, motos de alto cilindraje, vehículos comerciales y de carga, facilidades de financiamiento y mucho más. Expo Motor hace realidad tus sueños sobre ruedas. Expomotor.com.co. Un evento Fenalco. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Número 9. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a lover. Everybody's looking for somebody to take home. Not the exception, I'm a blessing of a body to love for. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. Somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love for. Cause I'm not here to make friends. Ahí teníamos a Sam Smith ocupando el puesto número 9 con I'm Not Here to Make Friends. Abrazo para los que van llegando y se van reportando. Saluditos por aquí para ese oyente que no nos deja su nombre. Por favor, déjenos siempre su nombre a través de WhatsApp para poder saludarlos como es debido. Bueno, pero sí voy a leer lo que nos decía. Feliz y bendecido día, familia. Ay, bueno, sí, por aquí puso el nombre. Como todos los días, pegado con mi emisora favorita, hoy conectado con las 20 de la X. Oscar Potes Moncayo. Un abrazo para ti. Dice que está en la Vázquez Cobo. Grandes bendiciones, Tefalú, Julio y familia X. Abrazo de regreso. Un saludote, gracias. Hola, buen día, Oli. Un abrazo y saludos para ti. A Doña Estefitas, en sintonía con las 20 de la X, un gusto saludarlos y escucharlos, chicos, reportando sintonía desde mi trabajo acá en Palmira, la X, la emisora de más música. Tengan un excelente resto de fin de semana. Gracias, Javi, muchas bendiciones, un saludo de regreso para ti. Y nos vamos precisamente con Estefitas, que nos sigue contando cosas buenas desde Laskin en su super aniversario, ¿cierto? Sí, señorita, son 25 años que cumple Laskin y hoy pues estamos prácticamente en todas las sedes contándoles todo lo que tenemos para este fin de semana para que ustedes puedan aprovechar. Recuerden que acá en la ciudad de Cali tienen 18 sedes, pero también están en Buga, están en Armenia, están en Pereira también, por si tienen familiares, por si conocen a alguien, por si van a viajar, por si ustedes viven allá y nos están escuchando, pues recuerden que también hay en Buga, en Armenia y en Pereira. ¿Qué vamos a tener para los oyentes y para todos los clientes de Laskin este fin de semana? ¿Qué promociones? ¿En qué tratamientos? ¿Qué productos? Tefa, procedimientos y productos en descuentos es lo que tenemos. Entonces te voy a contar un poquito, te voy a contar la primera parte. Por ejemplo, tenemos 50% en el hidrafacial, que es un procedimiento maravilloso para darle luminosidad y vida a nuestra piel. Por ejemplo, tenemos 33% de descuento en paquetes de 6 sesiones de depilación láser en la zona que quieras. Tenemos un paquete anticelulitis, que son 4 sesiones de radiofrecuencia y gratis 4 sesiones de presoterapia en $400,000. Tenemos 2x1 en limpieza facial, 2x1 en limpieza de espalda y tenemos una super promoción del Botox en $900,000, 50 unidades. Adicional, también tenemos 50% en el NSTF y 50% de rejuvenecimiento láser y neuromodulador. Estos son unos procedimientos maravillosos para que cuidemos nuestra piel, mantengamos jóvenes, bellas, y lo podemos complementar muy bien con los productos, por ejemplo, de Isdin, que los tenemos con el 20%. Tenemos protectores solares, contornos de ojos, hidratante, ácido hialurónico, que es nuestro producto del mes. Aprovechamos. 25% en Medivelius, que es todos los productos de Heliocare, Uriage y Sensilis. Y también tenemos hasta el 25% de descuento en Sesderma. Ay, Lu, ¿qué vamos a hacer? Ay, yo no sé. Está muy complicado. Está demasiado complicado. Yo me quiero hacer todo. ¿Cómo hacemos? Bueno, hagamos ya, vaca, ya Tefa. Ah, bueno. ¿Y sabe qué es lo mejor también de las promociones de Laskin? Que si, por ejemplo, yo quiero comprar la limpieza facial 2x1, la puedo comprar para mí y también le doy una a usted, imagínese. Y sabe también que es lo mejor, que si también nosotras queremos, podemos comprar 5 sesiones de estas limpiezas faciales 2x1 y las vamos a poder redimir a lo largo pues del tiempo que nosotros necesitemos. Así que esto está maravilloso. Si usted quiere de pronto dar esto como obsequio, queda como un príncipe, queda como una princesa. Si usted mismo se lo quiere autorregalar, pues mejor aún. Así que ahí están todas las promociones. Yo no sé qué vamos a hacer, Lu. Estamos en la sede de Paso Ancho, en la calle 13, número 72, local 8, para que lo tengan ahí presente. Aquí estamos con la X, para que ustedes vengan, conozcan, disfruten la valoración dermatológica, que es la locura, para que ustedes también vengan y conozcan qué tipo de piel tienen, qué tipo de productos necesitan para su piel. Vengan porque es gratis y es solo por el día de hoy. Así que, ay, Lu, estoy preocupada. No, ya pues, me voy a quedar sin plata hoy. No, pero sabe que usted acaba de decir algo súper importante y es esa idea que dio de comprar esto entre amigas, y de pronto uno dice, no, pues más chica, es que no, me queda difícil porque me quedo sin plata. Pues entonces agarra una amiga suya, ¿sí? Y miti miti, y pagan entonces el paquete entre las dos y lo van usando después. Es que la idea es aprovechar los precios que encuentran hoy 2 de septiembre. Me acaban de dar otra noticia que es muy mala para mi bolsillo. No, esto no le va a funcionar a mi bolsillo para nada. Imagínese que usted también puede pagar con puntos Laskin. Es decir, si usted ya ha tenido alguna compra aquí, usted va empezando a sumar puntos y esos puntos los puede redimir por otras cosas. Ahí yo voy bien porque yo tengo mis puntos. Ajá. También a usted le reciben un sistema, o usted puede tener mejor un sistema de financiamiento ADI. O sea, a usted acá también le van a poder financiar. Ya, aquí queda empeñada. Aquí me van a tener que recibir para trabajarlo. Bueno, pues cuando salga de aquí en las tardes se va para Laskin. Bueno, ay, tan linda. Y Diana le da la bienvenida. Muy bien. Tefa, gracias por esa información. Igual, váyale preguntando más cositas a Diana, porque la idea es seguir antojando a los oyentes de todo lo que van a poder encontrar el día de hoy en Laskin. Sí. Uh-huh. Ay, discúlpeme. Tranquila. Es que sí, es que no le hemos contado ni la mitad de los procedimientos que tienen descuento. O sea, le contamos un abrebocas. Ahorita más adelantito les vamos a contar otros procedimientos que también tienen descuento. Es que están literal tirando la casa por la ventana con todos los procedimientos que tienen descuento. Bueno, eso está buenísimo. Gracias, Stefa. En un momentito volvemos contigo. Y mientras tanto, ¿qué tal si nos escuchamos otras 3 canciones? En el puesto número 8 tenemos a estos dos que son muy buenos amigos, que en algún momento fantaseamos con que tuvieran algo, pero parece que esto nunca sucedió. O quién sabe, eso es lo que ellos dicen. Les estoy hablando de Calvin Harris y Ellie Goulding con Miracle, la canción que ocupa el puesto número 8 esta semana. Lleva 13 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que desciende 2 lugares en la edición 33 de las 20 de la X. Más adelante, en el puesto número 7, tenemos a David Guetta junto a la voz de Anne-Marie con Baby Don't Hurt Me. Esta sería en el puesto número 777, que lleva 6 semanas dentro del conteo y la semana pasada estaba en el mismo lugar. Así que no se movió esta canción dentro del conteo. Y finalizando esta tandita de canciones, nos vamos con Peggy Gou con It Goes Like. Peggy Gou lleva... ¡Ay! ¡Peggy Gou es nuevo ingreso, señores! Peggy Gou apenas acaba de entrar esta semana a las 20 de la X, así que disfrútensela al máximo, porque está en el puesto número 6. Recuerden, estamos en la edición 33 de las 20 de la X. Escucharemos los puestos 8, 7 y 6 en la X96.5. Número 8. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Believe it is miracle. Yeah, I'll put you through hell, but I'm asking you to believe. Número 7. Número 6. Ahí teníamos en el puesto número 6 a Peggy Goo con It Goes Like. Recuerden que esta es la X96.5, que a esta hora los acompañamos con nuestro conteo oficial para que se queden con nosotros y disfrutemos de las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Además que siempre les tenemos pues como las mejores invitaciones. Y ustedes tienen que estar al tanto de todas ellas. Nos encanta tenerlos, mejor dicho, al día con todo lo que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, lo siguiente. El televisor Samsung que ustedes están soñando está al precio que buscan en Éxito, porque eligen Tecno y compran inteligente, pagando con tarjeta Éxito televisor de 50 pulgadas UHD 4K Smart a $1,649,900 y televisor 65 pulgadas UHD 4K Smart a $2,289,900. Válido hasta el 3 de septiembre, aplican términos y condiciones. Tefa, ¿sigues por ahí? Mira, entonces me voy a llevar esta limpieza facial también. Tefa. Y porfa, me das Tefa. Este anticelo. ¡Señora! Vea, ay, Dios mío. Pero espero que todas las cosas que usted está haciendo en este momento, tenga cosas para mí. ¡Obvio! Consígame pues es que la limpieza facial, es 2x1, imagínese. Bueno. Entonces, yo compro una para mí y vamos las dos y nos hacemos. O sea, y es el super plan de la vida irse a hacer la limpieza facial. A usted lo consienten un montón, es una experiencia maravillosa, le ponen musiquita relajante. Mire, usted en este momento está haciendo una inversión por su piel y para usted y de pronto para esa persona especial, porque es un momento espectacular de relajación absoluta el que usted vive aquí en Laskin. Y es que estamos acá en la Paso Ancho, en la calle 13, número 7206, local 8, porque estamos celebrando con Laskin estos 25 años. ¿Sabe, Lu, de qué me di cuenta apenas ingresé a esta sede de la Paso Ancho? ¿De qué? Que Laskin, en esta celebración de los 25 años, ha estado renovando su imagen. Entonces, yo no sé si usted recuerda que ellos antes tenían una imagen muy verde. Ahora cambiaron sus colores y están más preciosos que nunca. Y no solamente cambiaron la imagen, digamos, de esos colores del exterior, sino que también las niñas que usted ve aquí están tan preciosas con los nuevos uniformes. Son color azul con blanquito. No, mire, es una cosa espectacular. Verlas da mucho gusto. Aparte de que uno sabe que ellas lo van a asesorar muy bien, porque son personas que están capacitadas para contarle a usted según su tipo de piel qué necesita. O sea, es toda una experiencia increíble poder venir aquí a Laskin, cualquiera de sus sedes. Recuerden que también están en Buga, están en Armenia, están en Pereira y hay más de 18 sedes aquí en Cali para que usted la pueda conocer o las pueda conocer todas. Pero bueno, hablando de lo que nos interesa en realidad, son los procedimientos, los descuentos y mucho más, pues vamos a hablar con Dianita, mi querida Lu, acerca de qué es Laskin Pro. Pues sí, Tefa. Lu y Tefa, las invito a que conozcan también los procedimientos de Laskin Pro, que son unos procedimientos de última tecnología para precisamente tratar manchas, acné, signos de la edad. Y en estos 25 años de Laskin tenemos una bomba de colágeno. Esta bomba de colágeno estaba en $6,692,000 y ahora está en $5,000,000. ¿Qué incluye esta bomba de colágeno? Incluye el Ultraformer, que es un equipo que ayuda a transformar la piel desde adentro, es decir, que va a mejorar la flacidez de nuestra piel por completo, ya sea que lo hagamos en la cara, en el cuello, elimina grasa localizada y no deja cicatrices. Además que es un equipo de una recuperación súper chévere porque no nos va a incapacitar. Adicional, tenemos el Morpheus 8 y el bioestimulador de colágeno, o sea que esta bomba está espectacular para que la aprovechemos. Así que si usted está buscando qué regalar o qué autorregalarse por este mes de amor y amistad, en donde queremos ponernos más lindos, ya llega este fin de año prácticamente, ya estamos en los últimos meses del 2023, así que tenemos que empezar a ponernos más bellos, más bellas, a empezar a recibir esas buenas vibras de lo que va a ser el próximo año. Mejor dicho, ustedes saben que yo ya desde el 1 de septiembre, literal, estoy en mood muy fin de año, así que empiezo yo a cuidarme, a consentirme y con estos descuentos, pues imagínense cómo no. Así es, Tefa. Entonces pueden aprovechar y agendar su cita en el 324-493-3014. Se los repito, 324-493-3014. Estos procedimientos los hacemos únicamente en nuestra sede Invanaco. Para que lo tenga presente, mi querida Lu, para que anote el número y obviamente usted también pueda adquirir sus procedimientos. Bueno, gracias, Stefa, por esa información. Está increíble, eso hay que aprovecharlo. Pero no se me vaya a ir, aunque bueno, yo ni para qué le digo eso si yo sé que usted va a seguir ahí. Le voy a decir que no se me vaya a ir porque quiero que me dé más información y también obviamente a los oyentes para que nos cuente todo, todo, todo. Quiero tener todo hasta el último detalle de lo que vamos a poder encontrar en Laskin este fin de semana. Exactamente, más bien el día de hoy. Y como aquí siempre les tenemos grandes invitaciones y a eventos que suceden aquí en la ciudad de Cali, pues antes de anunciar las tres canciones siguientes, pilas con esto. ¿Quieres el vehículo de tus sueños? Esta es tu oportunidad. Llega a Cali Expo Motor del 1 al 3 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Encuentra precios exclusivos en vehículos nuevos y usados, motos de alto cilindraje, vehículos comerciales y de carga, facilidades de financiamiento y mucho más. Expo Motor hace realidad tus sueños sobre ruedas. Expomotor.com.co. Un evento Fenalco. Eso está buenísimo. Claro que sí. Pasan muchas cosas en la ciudad de Cali, eso nos encanta, nos encanta. ¿Qué tal si vamos a descubrir tres canciones más que hacen parte de nuestro conteo para esta semana? Eso está buenísimo. Ya llegamos al top 5. ¿Qué tal si nos escuchamos dos canciones? En el puesto número 5 está el aporte que hizo la bellísima Dua Lipa para la película Barbie, esta película que ha sido tan exitosa. La canción se llama Dance the Night. Lleva 6 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 4, así que desciende una posición esta semana. En el puesto número 4 tenemos a Taylor Swift. También con 6 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 5. Así que sube un lugar esta semana con su canción Karma. Vámonos con estas dos y ya volvemos. Así lo seguiremos acompañando en las 20 de la X. Número 5. Número 4. Karma is that girl, like. You talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat. Your checks about to bounce. Karma is a fire in your house. And she about to pop up unannounced. And she never leaving you alone. Watch her put your ops on a throne. Got you waving pretty white flags. Feeling for that cash. Thinking it'll save ya. Now you switching up your behavior. It's okay, baby. You ain't gotta worry. Karma never gets lazy. So I keep my head up, my bread up. I won't let up. Ever. Promise that you'll never endeavor with none lesser. Ever, ever. I be dragging that wagon. Karma is a beauty. Winning that path. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Ask me what I learned from all those years. Ask me what I earned from all those tears. Ask me why so many. Thunder rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. And karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice. Karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Facts. Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me. Karma is my boyfriend. Karma is, karma is a god. A Taylor Swift le está yendo súper bien en su gira. Ya saben que lanzó película. Bueno, va a lanzar película que va a poder ser vista en las salas de cine y de hecho rompió récord con la preventa de esta super película que va a ser como una recopilación de este tour, The Eras Tour, que está viviendo este increíble artista que nos encanta y amamos muchísimo. Qué chévere por Taylor, porque la está sacando del estadio sin duda alguna. Como es costumbre, pues aquí estamos para llenarlos de datos e información muy útil. Esto para que aprovechen hasta el día de mañana. El televisor Samsung que sueñan está al precio que ustedes están buscando. En el Éxito. Eligen Tecno y compran inteligente pagando con tarjetas Éxito, televisor de 50 pulgadas UHD 4K Smart a $1,649,900 y televisor de 65 pulgadas UHD 4K Smart a $2,289,900. Esto es válido hasta el 3 de septiembre, aplican términos y condiciones. Pero antes de decirles cuáles son las siguientes canciones, Tefa sigue por ahí. Hola. Yo sigo por aquí. El que ya no está por aquí es mi bolsillo en este momento, porque yo tenía que aprovechar todas las promociones que tienen en Laskin solamente por este fin de semana. ¿Por qué? Porque están celebrando su aniversario, sus 25 años. Recuerden que hay 18 sedes en Santiago de Cali, norte, centro, sur, oeste, y muchos, muchos lugares están cubiertos, porque Laskin siempre piensa en que usted pueda encontrar una tienda Laskin siempre dispuesta para usted en cualquier parte de la ciudad. También están en Armenia, están en Pereira y están en Buga. Hoy estamos celebrando, como les contaba, esos 25 años y hay demasiadas promociones. ¿Qué otras promociones tenemos para los oyentes de la X? Así es. Bueno, todos nuestros oyentes de la X tenemos más promociones. Por ejemplo, tenemos 3 sesiones de láser para eliminar melasma o las molestas manchas, o de fotorrejuvenecimiento en 800 mil pesos. Tenemos 50% en 3 sesiones de BBL y ST, 50% en 4 sesiones de radiofrecuencia en cara, que es para restablecer colágeno, elastina y estar siempre bellas, 4 sesiones de cavitación y presoterapia gratis, que eso nos va a ayudar a eliminar y reducir la celulitis en 499 mil pesos. Tenemos una super promoción para vernos jóvenes y hermosas, y es 50 unidades de Botox y una jeringa de ácido hialurónico en 1.990.000 pesos. Tenemos 10% de descuento para reducir tatuajes, talla XS, es decir, tatuajes pequeños que a veces resultan molestos. Tenemos un equipo maravilloso para reducirlo en Laskin in Banaco. Tenemos 50% en Silpi. Tenemos 2x1 en limpieza facial más microdermoabrasión. Y tenemos una promoción que te va a encantarte. Es el Sizer. Y gratis tenemos una sesión de radiofrecuencia. Y lo tenemos en 750 mil pesos. Vio que aquí no me ayudan, Lu. Vio que no me ayudan. Eso veo. Miren, son demasiadas las promociones que tenemos en Laskin por este fin de semana. Aprovechen. Si usted de pronto no alcanza a venir porque hoy dice, ay, es que tengo ya todo el día ocupado, no, escuché muy tarde, no alcanzo a pasar por ninguna de las sedes, tranquilo, usted puede comprar a través de internet en la página. Están como www.laskin.com.co. www.laskin.com.co. También pueden llamar al teléfono 514-6018. En redes también los encuentran, están como Laskin Colombia. Y también pueden escribir al WhatsApp 316-834-5035. Si Tefa se queda sin dinero, ustedes también. Pero quedamos bellos y apoteósicos, rimbombantes, como diría Lu. Así que aquí los estamos acompañando. Recuerden, juntos vamos a estar cuidando nuestra piel con Laskin. Eso está buenísimo. Muchas gracias, Tefa. Igual, no se me vaya, no se me vaya, que necesito más información, porque ahí no acaba la cosa. Así como tampoco acaban todavía las canciones. Nos quedan 3 canciones por descubrir. Ay, pero yo me quiero... A mí me encanta la expectativa, lo siento. Lo siento, pero me encanta. Así que vámonos con una canción más. No me odien, por favor. Vámonos con la canción que ocupa en este momento el puesto número 3. Es una canción que ya estuvo de número 1. Lleva 20 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 2. Desciende otro lugar esta semana. Se llama Calm Down. La hace Rema y Selena Gómez. Y por supuesto la escuchan en Las 20 de la X. Número 3. See my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, you got me like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, shawty, come give me your lo, lo, lo. I find follow. Who you gonna phone for? When you know I come for one, then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know say she sabi pass it down one one. But she feeling insecure one. Cause her friends go dey come alive ching go one. Go dey come alive ching go one. Esta canción tiene muchos, muchos, muchos fanáticos que sé que la verdad les dio duro que bajara de las 20, digo, de la número 1 porque no estuvo allí tanto tiempo. Sin embargo, es una canción súper solicitada a través de nuestras redes sociales, pero pues fue destronada por las canciones que en un ratito les vamos a contar. Están de número 2 y de número 1. Recuerden que esta es la edición número 33 de las 20 de la X, que nos encanta que ustedes estén por allí conectados con nosotros y por eso vamos a saludar a los que van llegando. Hola gente de la X, reportando sintonía desde mi trabajo con toda la actitud. Feliz de escucharlos todos los días, Steven Zapata. Steven, gracias por reportarte. Saludos desde Palmira, trabajando en casa, dice Edward Cardona Olaya. Un abrazo para ti, Edward. Elizabeth también está por aquí. Ay, Elizabeth, bueno, ahorita pregunto a Tefa esto que estás queriendo saber para que te resuelvan esa duda. Ella quiere saber algo precisamente de lo que está pasando en Laskin. Pero ya vamos con Tefa en un segundito. Les quiero anunciar primero cuál es la canción número 2 para esta semana. Ah, bueno, primero les quiero preguntar, ¿ya han estado votando en las encuestas? Ya les vamos a publicar las otras posiciones que faltan para que ustedes nos cuenten si quieren que estas canciones sigan en el conteo, bajen, suban, bueno, mejor dicho, lo que sea. En el puesto número 2 para esta semana tenemos React, una canción de Sweet Disco junto a Ella Anderson. Lleva 9 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que logró alcanzar una posición más esta semana. Le está pisando los talones a... Ustedes ya saben de quién se trata, pero pues todavía no se las vamos a anunciar. Empiecen a reportarse fanáticos de la que ya saben está en el número 1. Háganlo a través de nuestra cuenta en X, @laxcaliOficial, que sabemos que la fanaticada de este personaje es enorme. Vamos entonces a disfrutar de la canción Número 2. Número 2. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side. Yeah. 24/7 fascinated. You got me infatuated. Feel the power in your eyes. Eyes. Must be voodoo you're doing. It's pulling me back. Does it sit for your potion in my body? Reacts. Feel the chemicals moving. It's a matter of fact. Every time that you touch me, my body reacts. Esto se puso buenísimo, buenísimo, como todo lo que sigue pasando desde el sur de la ciudad en Laskin. Tefita, ¿estás por ahí, cierto? Sí, sí, señora, aquí ando, aquí ando. Bueno, corazona, mire, me están preguntando por aquí a través de WhatsApp. Elizabeth nos dice, buen día, ¿cómo están? Sobre la valoración dermatológica, ¿es en el barrio Santa Mónica, Comuna 8? Sí, sí, sí, señorita. Tenemos en varias sedes la valoración dermatológica el día de hoy de manera gratis. En varias sedes: Imbanaco, Paso Ancho, Oeste, Santa Mónica, Norte, Chipichape, Buga, Jardín Plaza, Ciudad Jardín, Unicentro, Armedia, Luxor y en la Circunvalar, en Pereira. En todas esas sedes usted se va a poder encontrar con la valoración dermatológica gratis el día de hoy. Eso está buenísimo. Por orden de llegada, usted llega en un momentico y lo atiende el profesional que necesita usted que le dé esa opinión acerca de cómo está su piel. Anímense y nos cuentan, nos mandan sus experiencias, miren, sus experiencias. Miren, nosotras hemos tenido la oportunidad maravillosa, única y esplendorosa de poder ser atendidas aquí y definitivamente es una atención muy, muy, muy especial. A usted lo hacen sentir demasiado bien. Es toda una experiencia, ni siquiera es que solamente sea una atención o una cita como la que generalmente uno está acostumbrado. Es toda una experiencia, es muy chévere, así que aprovechenlo el día de hoy, 2 de septiembre, porque hay esta valoración dermatológica gratis en Laskin. ¿En cuáles sedes? En Imbanaco, en Paso Ancho, que es donde estamos nosotros en este momento, en el oeste, Santa Mónica, Norte, Chipichape, Buga, Jardín Plaza, Ciudad Jardín, Unicentro, Armenia, Pereira y Buga. Ténganlo ahí presente. Así es. Bueno, y hace un rato te contaba de la gran promoción que tenemos con Sizer y la radiofrecuencia. Entonces, muchas personas nos han estado preguntando qué es el Sizer. El Sizer es un procedimiento que nos ayuda a reducir grasa localizada. Entonces apenas ahorita ya para finalizar el año, para feria, para estar guapísimas, estamos súper a tiempo para arrancar con este procedimiento. Si pensamos en procedimientos faciales, por ejemplo, Tefa, tenemos toda la línea de los Silpilk. Entonces tenemos Silpilk con vitamina C para darle luminosidad a nuestra piel, tenemos con ácido hialurónico, tenemos varios procedimientos que nos permiten que nuestra piel quede maravillosa y perfecta. Así que no dejen pasar esta oportunidad. Hay demasiados medios de pago también, ¿cierto? Así es. Eso es algo que tenemos maravilloso para nuestros clientes y queremos que lo aprovechen y lo utilicen. Por ejemplo, pueden redimir puntos Laskin, que es por las compras que hayan hecho en otros momentos. Pueden aprovechar y redimir en este momento sus puntos Laskin. Pueden hacerlo con Life Miles o acumular sus Life Miles para otros momentos y tenemos el sistema de financiamiento ADI. Además que con los super descuentos que tenemos en los productos y procedimientos. Yo quiero que no se pierdan sobre todo estos maravillosos descuentos en productos y te cuento rapidito de nuevo, 20% en ISDIN, en toda la línea ISDIN, 25% en SESDERMA, en toda la línea y 25% en MEDIVELIUS. Medivelius son las marcas Heliocare, Uriage, Sensilis y Endocare, que son unas marcas maravillosas. Y que todos hemos conocido y hemos probado en algún momento de nuestra vida. Ahorita está muy entendido el tema de la skincare, de la rutina facial, entonces rutina facial de día, rutina facial de noche, algo que me parece maravilloso, porque es que el órgano más grande que tenemos es la piel y es el que menos cuidamos. Vivimos en clima caliente, en clima soleadito, en un clima que no cuidamos nosotros demasiado nuestra piel, no hacemos esas limpiezas en la mañana, limpiezas en las noches. Más adelante les vamos a contar un poquito más al respecto, pero si usted, gracias a Dios, ahorita está, digamos que empezando a meterse en ese tema del skincare, de cuidar su piel, de cuidar su cara, de saber qué son o cuáles son los productos adecuados para usted, aquí en Laskin se va a encontrar con esos productos, con la valoración dermatológica gratis y con descuentos, o sea, increíble. Celebración de Laskin, estos 25 años, estamos juntos en esta mañana en la Paso Ancho, calle 13, número 7206, local 8. Eso está buenísimo, Tefa, hay que aprovecharlo. Gracias por tenernos al tanto de todo lo que pasa en Laskin este fin de semana. Está para aprovechar, para salir corriendo para allá y adquirir todas esas cosas que quieren, sean productos o procedimientos, aprovechar los precios que hay el día de hoy y usarlos después. O sea, si se trata de procedimientos, ya ustedes escogerán la fecha en la que se los van a hacer. Lo importante, ¿cuál es? Como les decía, aprovechar el precio que les ofrecen este fin de semana. El televisor Samsung que sueñas al precio que buscas. En tu éxito elige Tecno, compra inteligente pagando con tarjetas éxito, televisor de 50 pulgadas o HD 4K Smart a 1.649.900 pesos y televisor 65 pulgadas UHD 4K Smart a 2.289.900 pesos. Válido hasta el 3 de septiembre, aplican términos y condiciones. La X 96.5. ¿Quieres el vehículo de tus sueños? Esta es tu oportunidad. Llega a Cali Expo Motor del 1 al 3 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Encuentra precios exclusivos en vehículos nuevos y usados, motos de alto cilindraje, vehículos comerciales y de carga, facilidades de financiamiento y mucho más. Expo Motor hace realidad tus sueños sobre ruedas. Expomotor.com.co. Un evento Fenalco. La X. This is Ariana Grande. Up, I'm AJ Mitchell. I don't wanna stop. 96.5. Son las 11 y 55 minutos en la X96.5. Últimos días en las que incumplimos 25 años y queremos celebrarlo contigo. Solo durante el 1 y 2 de septiembre encuentra descuentos en depilación, paquetes anticelulitis, reductores, 2x1 en limpiezas faciales, hasta 50% de descuento en productos seleccionados y asesorías dermatológicas gratis. Te esperamos en Laskin. Laskin le entrega lo mejor a su piel. Expo Motor te espera con financiación B y Grupo. Tasa fija, cuota fija. Las mejores tasas de interés para que compres tu vehículo, nuevo o usado. B y Grupo. Somos parte de la Fundación Banco Social. Te esperamos 1, 2 y 3 de septiembre. B y Grupo te espera en Expo Motor. BYGrupo.co. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Esta es mi parte favorita de las 20 de la X, cuando empezamos a recordar una a una las canciones que hemos escuchado a lo largo de la mañana. Y esto comienza así. En el puesto número 20 para el día de hoy, en su edición 33 de las 20 de la X, teníamos a Miguel con Sure Thing. So I'm dancing with my eyes closed. En el puesto número 19 tenemos al pelirrojo británico Ed Sheeran con Eyes Closed. Time is moving so slow. And I don't know what else that I can. I give a second chance to kill them. Let me do they get your mind. En el puesto número 18 tenemos a Cupid con. No, Cupid de 50-50. Puesto número 17 para Miley Cyrus con Flowers. Puesto número 16 esta semana para I'm Good de David Guetta junto a la belleza Bibi Rexha. En el puesto número 15 teníamos Escapism de Ray junto a 70 Shake. Puesto número 14 esta semana para SZA con Kill Bill. Puesto número 13 para Golden Hour. Puesto número 12 para Vampire de nuestra bellísima Olivia Rodrigo. Por cierto, uno de los recientes estrenos esta semana en las 20 de la X. Puesto número 11 para Boys of Lear de Pink, Panteras y Ice Spice. Así llegamos a la mitad de este resumen de la edición 33 de las 20 de la X. Es Players de Coil Irai. Puesto número 9 para I'm Not Here to Make Friends de Sam Smith. I need a love.